Entrevista a Gioacchino Pennisi, 12 de abril del 2004. La primera pregunta, su nombre y apellido, ¿dónde nació, cuándo? Yo me llamo Joaquín Pennisi. Nací en Ayo Real, provincia de Catania. Sicilia. Y Sicilia. Y salí de allá al 11 de abril. Al 11 de marzo. Sí. Ese tiempo en Buenos Aires, primero de abril. ¿En qué año? En 1948. Ah, sí. Era un día jueves. Sí. Que llegué a Mar del Plata el viernes. Ah. Y fue el 3 de abril, el sábado, cuando yo, el 5 de abril, empecé a trabajar sin descanso. Ni bien llegó, ya se puso a trabajar. Sin descanso trabajaba. Y gracias a Dios la cosa no venía mal, no, porque me venía bien. Ni hablar. Desde aquel tiempo, yo la llamo una argentina año verde, porque se ganaba mucho dinero. Y yo como pescador, trabajaba un mes y podía vivir un año. Qué bien. Hoy trabajo un mes y no puedo vivir 15 días. Ni hablar, ni hablar. Cuando salió de Italia, ¿qué edad tenía? ¿Te acuerdas? Cuando yo salí de Italia tenía 17 años. Ah, y era 6, grande. Y 6 meses. Ajá. ¿Y en Italia qué hacía? En Italia hacía lo mismo, pescador. Ah, era pescador. Con mi padre. Con su padre. Después, el 52, sí, por eso te digo que ganaba mucho plata. Sí. El 52, después de 4 años, ya me hice un pequeño saladero para salar la anchoa. Y trabajando me venía siempre bien. Yo no soy como lo... ¿Cómo te yo no fui, no hice de la manera mía como los ministros de Economía argentinos. Ah. Por eso fracasaron todos. Claro. Yo de mi manera era ministro de Economía de mi casa. Y me venían siempre bien porque gastaba mucho menos de lo que ganaba. Muy bien. Y hacía un ahorro. Entonces hacía un ahorro de un año para otro, después de 4 años me hice un saladero. Qué bien. Y trabajé bien. ¿Y todo cuando tenía el saladero pescaba, seguía pescando? Lo mismo hacía los dos trabajos. En 1972 empecé una fábrica de conserva, que era la última lo que había puesto de Mora de Plata. Después de 37, yo era a 38 lugares. Después de eso, hasta los años, fino a hoy, sí, quedamos cuatro. Cuatro conserveras. Cuatro conserveras. Y por más que ocupo el cuarto local, soy un hombre dichoso, contento de mi trabajo. No aprovecho la desgracia ajena, pero la 34 se quedara toda en el camino. Cayero. Y nosotros todavía no. Y gracias a Dios, yo te digo, por más que ocupo el cuarto local, estoy contento. Ni hablar, ni hablar, ni hablar. Y fino a hoy seguimos trabajando, tengo una familia. A ver, cuénteme, ¿cómo está compuesta su familia? En 1956 me casé con la señorita Yolanda Grego, actualmente mi mujer. ¿Siciliana? Siciliana. Siciliana, hija de Siciliana. Hija de Siciliana. Argentina. Ajá. Después de eso vinieron 5 hijos, no uno atrás de otro, sino con distancia de 5 años por cada uno. Ah, 5 años por cada uno. Todo pasaron por la facultad, que no es común, no es común de un hijo de pescador a pasar los 5 hijos todos por la facultad. Pero el grande se resolvió. ¿De qué estudiaron cada uno? El grande es el licenciado. Y los demás no alcanzaron, pero sí todo el techo 4 grados estudiaron y vinieron a trabajar a mi empresa. ¿Y por qué se hizo eso? Porque mi hijo grande, sí, que se recibió, no conseguía trabajo en ningún lado. Y tuvo que trabajar a la empresa de papá. Claro. Hasta hoy. Sí, sí. Los chicos que iban estudiando, dije, ¿por qué yo me tengo que romper ahí adelante el profesor, su hermano se recibió y no pudo conseguir el trabajo. Entonces, están trabajando cuatro a la empresa, una mujer y tres hombres. Uh-huh. Una no. Entonces, hasta hoy estamos bien. Yeah. Estamos unidos, la empresa va adelante. Uh-huh. Gracias a Dios, no estafamos a nadie. Uh-huh. Con esto. Eso es importante. De nuestro trabajo. Es el nombre, ¿no? Y así lo hicimos. Fino a hoy, nosotros estamos bien. Ajá. Hoy tenemos una empresa, tenemos 150 obreros, más o menos. Sí, sí. En la cosecha somos 300, ahora somos 150. Uh-huh. Y no nos va mal. Bien, bien. No nos va mal. Todo a la derecha. Sin estafa. Todos están en blanco, uh-huh. Los rayos de nosotros ganan lo que la pertenece. Sí, sí, sí. No le regalamos nada, pero tampoco le quedamos nada. Lo que trabajan se les paga. Todo contento. Está bien, está bien. Y la empresa va bien. Bueno, eso es bueno en estos tiempos. ¿Qué le puedo decir yo más? Un poco preguntarle de su vida en Italia, ¿no? ¿Por qué decidieron, si emigró solo o con la familia? No, yo emigré solo. Solo. ¿Y por qué decidió venirse para Mar del Plata justamente? Y porque yo cuando terminó la guerra, uh-huh. lleno de miseria, sí. como toda la guerra que viene la miseria después, tenía que ir a Australia. ¿Tenía parientes en Australia? Tenía un pariente en Australia, tenía pariente acá también. Ah, de los dos lados. Tenía que ir a Australia porque me señalaban que era una tierra mejor de eso. Sí. Pero los viajes no podía hacerlo enseguida, teníamos uh-huh. que esperar. Uh-huh. La Argentina se abrió uh-huh. los pasajes antes. Y si como yo tenía casi 18 años y se hablaba de otra guerra, uh-huh. entonces mi mamá dice, bueno, mejor que te vayas a la Argentina porque acá se habla de otra guerra, cierran todo, y no lo este engancha, no puedo salir sobre la calle. Entonces, así lo hice. Uh-huh. Me vine a la Argentina y no fracasé. No. Gracias a Dios, estoy muy contento porque en ninguna parte del mundo podía hacer lo que yo hice acá. Usted está bien, o sea, siempre estuvo bien en la Argentina. Siempre, desde el primer día que llegué. Qué bien. Y que en ningún lado podía hacer lo que yo hice acá porque la Argentina era una tierra. Era esto todavía, sí. una tierra libre. Sí. Usted si quiere ser, hace. Mm-hmm. Ninguno lo frena. Claro. Si claro. yo me iba a Australia y quería hacer una fábrica con selva, no lo podía hacer. Ah. Yo me tenía que defender en mi trabajo, claro. y no me daba una chance. Claro. Y no solo Australia, sino en cualquier parte del cualquier mundo. Lugar. Un emigrado no puede hacer muchas cosas. Claro. Pero la Argentina era una tierra libre. Claro. Y así es lo que yo quería, y siempre me vino bien. Claro. Haciendo un ahorro de mi vida. ¿Pudo hacer eso? Pudo hacer eso. ¿Y tenía parientes cercanos acá en Mar del Plata? Acá tenía parientes. Sí. Y yo vine acá con 1.100 pesos de deuda. Oh, por el tema del... Porque me pagaron el pasaje. El pasaje, claro. ¿No? Que eran tíos, que eran... Y yo, gracias a Dios, que empecé a trabajar después de 5 días que yo llegué acá, claro. sin descanso. Claro. Me pagué mi deuda. La mantenía yo, uh-huh. Hice el saladero, después hice la farra, uh-huh. me casé, hice la farra, la familia, todo, gracias a Dios, nunca me vino mal. Muy bien. Porque la palabra es esa, yo gastaba mucho menos de lo que ganaba. Sí, lo que me decía hace un rato. No fue como los argentinos que van a prestar dinero afuera, se lo repartan, un metal lo dejan afuera, otro metal para lo vivo de acá. Y gastan. ¿Eh? Y endeudaron a 34 millones de argentinos claro. y se vendieron en el país. Claro. Esos son los políticos argentinos. Sí, sí, sí, sí, estamos totalmente de acuerdo. ¿Eh? Totalmente de acuerdo. Viene para su bolsillo, endeudaron a 34 millones, uh-huh. endeudaron el país que no podemos ir con la salir a flote. Sí, sí, sí, sí, totalmente. Y cuando trabajaba de pescador, ¿en qué lancha trabajaba? ¿Se acuerda el nombre? El primero. Embarcaciones que yo tuve, 48, trabajaba con un lanchito que se llamaba Fratello Unito. Fratello Unito. Que actualmente está en el Museo Patrio Duccio de Sotocurro. Ah, sí, sí, el Museo del Porto. Esa fue la primera lancha. Ajá. ¿De quién era? ¿Se acuerda el propietario? Sí, era de Sebastián Penis. ¿Era pariente suyo? Un primo de mi papá. Ah, primo de su papá. Después de eso, era una lancha muy pequeña, sí. Entonces me fue una lancha más grande, que se llamaba La Josefina. Sí. Que él mismo era un primo de mi madre. La Josefina era de los Greco. De los Greco. Mi mamá también es Greco. Ah, claro. Su mamá es Greco. También es Greco. Claro. Mi papá es Penis. Claro. Y me fue con La Josefina. Después de eso, el dueño hizo una lancha más grande, que se llamó La Nueva Josefina. Las 10 personas que vivimos con La Josefina, sí, pasamos a La Nueva Josefina. Está bien. Después de eso, me compré una lanchita. Ya suya. Mío, este, mi tío. Ah. Un señor de Sorrientes que se llama Anielo de Tomaso. Sí. Y Joaquín Pérez. Entre los tres compramos una embarcación. Y trabajamos hasta el 62. Ah, bastante. El saladero me lo atendía. Ah, una tía, sí, y mi señora. Eso te iba a preguntar. Siempre eran las mujeres las que atendían el saladero. Porque hice varias entrevistas y porque nosotros hacíamos... Ustedes salían a pescar. Y hacíamos un trabajo más pesado. Ajá. La mujer era, incluso la mía, sí, era capaz, porque ella salía de un saladero, sí, de su padre. Pero yo de ella, se agarró el saladero de ella. Estaba acostumbrada, claro. Sí, sí, sí. Después de eso, la cosa vieja me venía bien, uh-huh, y yo me tuve que retirar. Se retiró de la pesca. Me retiré de la pesca, uh-huh, pero iba por temporada. Ah, está. Hasta el 65, sí, sí, yo sí iba al lado. Salía. Después de eso, ya, el 72, empecé la fábrica de consejo. Sí. Hasta hoy. Hasta hoy tenemos saladero y fábrica de consejo. Las dos. Está manejando el frío. Ah. ¿Qué quiere decir el frío? Estamos haciendo una cuenta de cámara grande como para almacenar la pesca donde estamos. Está bien. Y cuando no está la pesca, trabajamos con la cámara de nuestra estación. Con este estado que tenemos en la cámara, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y después, claro, atrás de toda una vida de trabajo, uh-huh, que no fue tampoco Joaquín Penicio solo. No, estuvo... Porque después se empezó mi señora. Ajá. Y los hijos llevan naciendo y hoy... Iban ingresando. Y hoy son grandes ya. Claro. Y están todos conmigo. Está bien. Después de eso, el 79, uh-huh, ya empecé con los barcos. Ah. Bueno, el 79, el 82, así, yo tenía dos barcos. Lo hice al astillero Condesa. Uno se llama Andare y el otro se llama Orión. Lo tuvimos 4 o 5 años, uh-huh, que tuve que venderlo. Oh. Tuve que venderlo por la mala leche. Que cada marinero era un juicio que hacía uno a los dueños. Oh. Entonces tuve suerte de poderlo vender. Lo pudo vender. Sí, sí. Y me quedamos con la fábrica sola. Uh-huh. Está bien. Y hasta hoy estamos trabajando fuerte, uh-huh, y seguimos adelante. Yeah. No tanto por mí, porque después de tanto sacrificio que yo he hecho en mi vida, trabajando sin descanso, del 6 de abril, así, sí, cuando llegué, hasta hoy, uh-huh, trabajando, claro. Pero hoy soy un jubilado. Y los señores que vino, me jubilaron con 350 pesos por mes. Sí, sí. Tengo 74 años. Me jubilé 52 años de aporte y me jubilaron con 350 pesos. Tengo que trabajar sí o sí, porque no, porque no, me muero bien. No se vive con eso. No se vive con eso. Pero gracias. Sí. Tengo la empresa pudo. Quiere mi cito, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí, yo sí. Entro ya. Claro, ni hablar, ni hablar. Y ellos me mantienen bien. Está bien, ni hablar. Y ellos me mantienen bien. Eso es importante. Pero para los señores que hagan unos números a la tendina, que aprendan a hacer un número, que aprendan a hacer lo que quiere decir el sacrificio. No a ir afuera a prestar a dinero, eso lo repartan por el bolsillo. Y la gente del mismo país, que ama hecho el país. Ama hecho el país, sí, porque yo soy italiano. Hay yo soy italiano. Para usted. Y soy más argentino que esta gente que dice que son argentinos. Claro. ¿No? Sí. Aparte que yo tengo 5 hijos argentinos, tengo mi familia, tengo mi mujer. Y yo tengo 56 años de Argentina. Ah, 50, claro. 48. Cuando de Italia traje 17 nada más y 6 meses. Claro, porque sí, más acá que allá. Y los argentinos, se pueden imaginar lo que Penisa ha pagado toda la vida de impuestos. Sí, me imagino, sí. De impuestos, de población, para tanta gente. Claro. Pero somos una empresa de derecho. Sí, sí. Y no vamos a la sala. Claro. Vamos derecho a pagar lo que corresponde y trabajar. Y lo que queda para la fábrica, por eso la fábrica es grande. Está bien, claro, sí, sí, crece. Tengo una pregunta, ¿usted nació en H. Real o en Santa María de la Escala? Porque siempre hay una confusión ahí. Sí, yo le digo que yo nací en Santa María. Ah, en Santa María de la Escala. Pero Santa María de la Escala no tiene municipio. Ah, es como un barrio, podría ser. De es un barrio de H. Real. Ah, está. Entonces, si yo le digo Santa María de la Escala, no está escrito en ningún lugar. Claro. Pero sí, el municipio de nosotros es H. Real. H. Real, está bien. Entonces, ya, está H. Bien. Real es una ciudadina de 70.000 personas. Ajá. Sí, sí. Tiene su municipio, tiene toda cosa como corresponde. Sí, sí. Y estamos en la provincia de Catania. De Catania, sí, sí, sí. Sí. Y entonces me contaba antes que la escuela usted hizo hasta cuarto elemental. Porque en el pueblo de nosotros, el cuarto elemental era, digamos. Y después tenemos que ir a la ciudad. Ah, ustedes tenían ahí. Cuando la... yo empecé a los 1936 empecé a ir a la escuela. Sí. Cuando tenía apenas 6 añitos como todo, todo el mundo. Todos los chicos. El 10 de julio de 1940 empezó la guerra y yo tenía nada más que 10 añitos. Que tenía el cuarto grado. Después de la guerra, ya apretaba que la bomba, ya estaba, no, la guerra estaba en Sicilia, sí, prácticamente, sí, sí, sí, ya no pensábamos más en de ir a la escuela. Claro. Pensábamos de sobrevivir. Y ustedes sobrevivían por el tema de la pesca. Ya. La maestra del pueblo no bajaba más. Ah. Porque de la ciudad de Es Reales, sí, a Santa María de la Escala, sí, hay 15 minutos que teníamos que caminar sin colectivo, no había nada a ese tiempo, ¿no? A pie nomás. Entonces, cuando los aviones empezaban sí, a cualquier bicho que teníamos que ver abajo, ya empezaban a ametrallar, y la señorita no venía más. Claro. Éramos un pueblo sin escuela. Aislado. Sin escuela, y después de aquel tiempo la escuela ya... Sí, sí, no, en tiempos de guerra. Por 4 años. Claro, claro. Cuando yo tenía que empezar a trabajar a la escuela, claro, tenía que ir, yo tenía 14 ya aquí. Era más grande, sí, sí. Tenía que ir con los chicos H. Real. De 10 años. Ah, claro. Entonces, como yo era grande ya, claro, no me animé a ir más, claro, como pide, porque sí, después el otro me agarramos con la faga. Ah. Y en fin, ya no... Sí, era una situación fea. Y no, claro, era una que no podía hacer. Claro. Aparte que mi padre me precisaba para trabajar. Para trabajar. Después de eso había 6 hijos más. Ah, eran siete hermanos. Yo era, claro. Yo era el más grande, entonces tenía que ayudar a él para sobrevivir a la familia. A la familia, claro. Y así lo hice hasta que yo pude escapar. Pero yo no me vine acá como para... Me vine acá para ayudar a mi familia siempre, porque aquel tiempo me pasó solo más tanto. ¿Usted podía desde acá ayudarlos allá en Italia? Claro, yo vine acá y se daba a mi padre, a mi madre, a mis hermanos para comer. Claro. Hola, ¿cómo te va? Oh, Valero, ¿no? Hola. ¿Vos? Vos sabés que estuve llamando, estuve llamando y no me podía comunicar, tú vas a 487, algo así, ¿no? Sí, estuve llamando otra vez y que me había dado el número, ¿no? Ah, ya. Tu hermano, no, mi hermana está en Italia. Ah, ¿en Como? ¿En Como? Sí, gracias. Bueno, y así lo hizo. Él vino acá y yo estaba allá. Claro. Llegó un momento que Italia siempre iba mejorando. Llegó un momento que mi madre me dice, no me mandes más plata. Que me sobra. Qué bien. Porque le daban más que... Antes no había población, después le daban la población, le pasan el mato, con eso ya le sobra. Claro. Entonces no me mando más plata, piensa por vos, casarte y hacer tu vida. No soy toda la mamá acá de eso. No. Mi madre me lo dijo. Qué bien. Que le sobraba. Qué bien. Que me rodaba comer yo para sobrevivir. Claro. Y después, hace un momento, pues ahí iba mejorando. Una vez que le dieron la pensión a los dos, ya se terminó la miseria. ¿Y sus hermanos se quedaron todos en Italia o alguno emigró también? Acá vino un hermano solo. Ah. Casada por procura. Sí. Y después mis hermanos se quedaron. Se quedaron allá. ¿Sabes? Después de ahí salió uno para Australia. Ah, Australia también. Quedaron cuatro medallas. Uno a Australia. Y dos acá. Claro. Mi madre nunca quisiera venir. Porque el telemonito, los barcos, se quedaron así. No quisiera venir. Claro. Mis hermanos, todos vinieron. Todo. Ah, vinieron ellos. Sí. A visitarlo. A visitarlo. Está bien. Y bien. Yo por lo menos. Pudo ir también. Del 85. Sí. Hasta el año pasado. Sí. En Italia iba todos los años. Ah, qué bien. También fue cuatro veces a Australia, a visitar a mi mamá. Claro. Y de serio somos acá. Muy bien, muy bien. ¿Y dónde vivía acá en el puerto? ¿En qué zona? ¿En qué calle al principio? ¿Ni bien llegó? Yo en el puerto vivía en la calle Rondó. ¿En Rondó? Entre dos octubre y Magallanes. Sí, sí. ¿Que era la casa de algún pariente o vivía solo? No, y eres un pariente, pero pagaba las cosas. Sí, típico. Sí. Pagaba como un alquiler, digamos. Un alquiler. Está bien. Después lo mismo, más casé. Sí. Pagando alquiler. Que vivía la calle Magallanes. Después de eso, me mudé de ahí. Ah. Actualmente la fábrica de Cascabel. Ah, sí. Ahora ya no. No está, sí. De ahí me fue a la calle Don Orión. Sí. Ah, entre Irala y Ayola. Sí. Y después de ahí me fue a la calle 27, ahí compré mi casa. Ah. Ahí compré mi casa, que allora era con el plan de Diego Perón. Sí. Eso lo está aportado todo eso. Pero... No, lo he estudiado. La historia. Sí, lo he estudiado. Y después de ahí me mudé a la calle Verde. Ajá. Entre Juramento y Paraducto. Ah, siempre más o menos por acá, por la zona. Me compré una casa mejor. Más linda. Después siempre mejorando, ¿no? Qué bien. Bueno, actualmente vivo en la calle Gasconi y Viamonte. El barrio Estela Mar. Sí, muy lindo barrio. El mejor barrio de Madrid. Es muy lindo. Sí. Tengo una casa digna, como para decir, vivir bien. Ni hablar. ¿Y está ahí viviendo? Y gracias a Dios. Vivo siempre en Verde. Viamonte y Gascón. Un barrio Estela Mar, está bien. Vivo siempre. Y creo que será el fin. No se quiere mudar más. Porque no puedo aprender una cosa mejor. Bueno. Y estoy yo la vieja ahora, que se casaron todos. Claro. Ahora mandan cada tanto yo no los nietos. Está bien. Tengo 11 nietos. 11 nietos. ¿De cuántos hijos son los nietos? El más grande, 25. El más chico, 2 años. Ah, bastante amplio el abanico. Tiene nietos de todas las edades. Lo uno es que no tengo una nieta mujer. No tiene nietas mujeres. ¿Pero hijas mujeres tuvo? Dos mujeres. Pero la primera tuvo 7 varones. No le puedo creer. Y la última tiene un nenito. Todos varones. Después uno se separó. Sí. Y otro tiene 2 y otro tiene 1. O sea, 11 total. Claro. Claro. Monstruoso. ¿En algún momento se tuvo que nacionalizar, perder la ciudadanía italiana y tomar la argentina? No. ¿No? ¿Me vas a perdonar si yo te digo algo? Sí, dígame. ¿No? Yo seguí acá, seguí a la pesca hasta 65. 65, sí. Nosotros no tenemos la cena, nosotros éramos libres. Ah. El gobierno al gobierno, vino acá y éramos libres. Pero el 66 sí. vino el señor Longanía, quien nos obligó a todos, como para hacernos ciudadanos, no podemos ir a la pesca. Ah. Yo, que me tenía que retirar, tenía que aguantar 6 meses más y me retiré antes. Ah. Y yo te dije, me vas a perdonar porque yo no quise renegar. No, ningún problema. No quiso renegar mi nacionalidad. Me parece muy bien. ¿No? Usted nació allá. Claro, pues a mí me obligaron a hacerlo. No le quedaba otro. Tenía que hacerlo. Claro. Pero soy, me dice a mí. Sí. Son antes argentinos, no tengamos población, no tengo que regalar los 350 que me dice. Totalmente. La regalé todo el trabajo de mi vida. Estoy de acuerdo. La regalé eso también. Tómela. Pero yo nací allá. Claro. O por suerte, por mala suerte, yo nací. Y no quiero renegar mi nacionalidad. Claro. Respetando siempre al país pues, a donde me abrió la brazo como para que yo trabajara acá, claro. Para que yo hiciera mis cosas. Ni hablar. No quiero renegar mi país, claro. Pero tampoco hablo mal del país que me dio todo lo que tengo. Claro. Los hijos, las mujeres, todo. Gracias a Dios. La Argentina para mí es segunda parte. Sí, ni hablar. Bien. Sí. Y así... No, y ahora le quería hacer una pregunta sobre, por ahí, si usted tuvo alguna relación con asociaciones italianas, sí, con la Casa de Italia, con la Siciliano, no siempre. Sé si hay algún con la Casa de Italia, Santa María la Casa de Italia, fue miembro de comisión claro. De los sicilianos, USA, actualmente, sí, sí. Fue dos veces presidente, después no pudo hacerlo más porque después de eso no pudo hacerlo más. Hoy soy también miembro de la comisión, vicepresidente segundo. Ah. Y yo te puedo asegurar que hace 13 años sí. que lo único que quedé fue yo, por lo demás a renovar todo. Claro. Y a mí me engancho no siempre, yo soy un tipo que no puedo decirle que no, pero ahora ya, hasta los últimos 2 años. Sí. Y después eso tiene que marcarlo a jóvenes, los viejos ya estamos cansados con ciertas cosas, ¿no? Nosotros somos como para apoyar. Claro, sí. Pero eso tiene que marcarlo a jóvenes. Claro. Sí, para tener, contar con la experiencia un poco de ustedes. Para mí eso es el último grande. Claro. Está bien. Y lo único que tiene de los viejos. Oh. Por algo que dé, por algo me deja. ni hablar. No soy un estudioso. No soy todo. Pero soy una buena persona. Ni hablar. Me lo digo a ellos, no yo. Eso es importante. Y entonces, a vos te quedas sano, a vos te empezás con eso. Claro. Y así lo hice. ¿Y cómo fueron los inicios de la Casa de Italia? Los inicios de la Casa de Italia. ¿Cómo empezaron a unirse, a juntarse? La Casa de Italia tiene historia. Claro. La Casa de Italia, nosotros, a la época que nosotros llegamos, 48, hasta 50, 52, estábamos prácticamente alquilando un local, ¿no? Y claro, después de ese tiempo los italianos tenían una masa. Claro. Y siempre están la gente que piensa, más que uno, ¿no? Me agarraba a nosotros jóvenes hace ese tiempo. Que no dice, nosotros tenemos que afrontarnos, lo viejo, tenemos que afrontarnos para hacer más fuerza, para que nosotros precisamos algo y lo podemos hacer, ¿no? Entonces, hace ese tiempo el puerto era vivo, el puerto se ganaba mucho, claro, eran muchos paisanos, muchos italianos de toda parte de Italia, entonces. Pensamos hacer una casa para nosotros. Está bien. Y después había un debate para decir si lo ponemos una ciudad. ¿Qué nombre, de claro? De norte. Claro. Y lo de azul quedamos mal. Si me quedamos lo de azul, lo de norte quedamos mal. Entonces pensamos todo. Vamos a poner el nombre la Casa de Italia. Perfecto. En 55 se fundó la Casa de Italia. En 55 puso la primera piedra. El doctor Giordano, era aquel septiembre quieto con el estatal Galeano. De Buenos Aires, ¿no? Sí. Y claro, nos contó todo, en fin, hicimos la casa lo que pudimos hasta ese tiempo. Esta casa se hizo a fuerza de sacrificio del M grande, porque el gobierno italiano nada. Entonces de ahí empezamos, pero se ha hecho siempre de a poco. Sí. Y la casa de tal la hicieron todo. De alguno que puso un ladrillo, el otro que pudo comprar en 1000 ladrillos. Ni hablar. Pero lo que hizo un ladrillo, el lo de 1000, era el mismo sacrificio. Porque aquel uno podía comprar, pero lo puso. Claro. El otro podía comprar en 1000 le dolía mucho menos que aquel. Porque tal. El mismo. Sí. Pero la casa de tal se hizo un poco de cada uno. Claro. Todo, de sur, de norte, de oeste, todo. Está bien. Y así, final hoy, es un gran edificio. Ni hablar. Un gran edificio. Teniendo personalidad jurídica, y la personalidad jurídica la formé yo, un señor que se llamaba Mene. ¿No? Mene. Sí, la M. Entonces, la formamos la personalidad jurídica. Ajá. Al momento que la casa de tal estuvo, personalidad jurídica, sí. Y de todo, y no era nadie. Que es del gobierno argentino. Claro. Pero la usamos todos nosotros. Claro, sí. Eso ya. Eso es importante. No lo quita nadie el derecho que tenemos, ¿no? Claro. Pero al momento que eso se termina, que la matriculación se termine, todo sí, eso que pasa a ser patrimonio del gobierno argentino. Ah. Lo único que le digo mal yo, que a la Casa de Italia pagamos todo lo impuesto. Ah, claro. Eso no teníamos que pagar. ¿Tendría? Claro, porque es sin fines de lucro. Se lo digo ahora que algo lo escucha. Sí. En el caso de Italia teníamos que pagar nada más que servicio. Claro. La luz, el gas, el teléfono y nada más. Claro. Todo lo demás, la casa de Italia no tenía que pagar. Pero si algún día yo agarro fuerza en la casa de Italia, eso lo voy a plegar a la plata y a donde quiera. Claro. Sí, porque es un patrimonio nacional y no hay por qué nosotros rompemos el bolsillo para pagar los impuestos de la casa de Italia. Claro. Sí, eso es totalmente injusto. Sí. ¿Y por qué decidieron hacer la Unión Siciliana? Porque digamos estaban todos casi ahí en Casa de Italia. Yo puedo contestar. La Unión Siciliana nació porque Italia se reparte por regiones. Sí. Sí. Entonces, tanto siciliano acá, me vinieron a buscarlo, o sea, para reunirme, contarnos los sicilianos para tener un beneficio de allá. Ah. Es como Italia, de 20 años a esta parte, está andando muy bien, este puedo decir un poquito más. Ellos dicen que tienen mucha plata almacenada, como para decir. Todo el ingreso bruto siciliano va el 2%, eso me lo dijo un diputado, a mí personalmente. El ingreso bruto siciliano de la venta está con el 2%. Sí. Va a los sicilianos fuera de Sicilia. Ah. Pero este dinero, si no hay motivo, no se puede tocar. Queda ahí, es un fondo. Para los sicilianos fuera de paz. Entonces vinieron de allá y nos dijeron, haga una comisión que nosotros vamos a darle un beneficio. Está bien. Imagínate vos, el momento que ha pasado la Argentina, ¿no? Todo procesado. Ni hablar. Entonces lo hicimos para defender a los que estamos abajo de nosotros. Okay. Y yo te puedo asegurar que mucho no nos dieron, pero algo dieron, algo mandaron. Nosotros somos dos veces que hemos repartido dinero a la gente necesitada. Pobre. Y muchas veces, varias veces, repartimos remedio. Sí. Pastilla, otro remedio, pero remedio valioso, ¿sabes? Sí, porque son caros. Sí. Son caros. Sí. Entonces, la gente no puede ni comer. Por lo menos que tenga remedio. y han dado hasta remedio. Sí. Y ahora están en eso, han ido varias veces en Italia, lo que no fueron nunca, pago todo. Han hecho cambio de cultura. Sí, sí, cambio. Chicos, ya ellos no han venido acá a la matriz de bien, pero en fin. Bien. Me han dado cierta satisfacción. No es lo que nosotros pretendemos, cierta solución. Claro. Ojalá que lo escuchen muy bien. Pero, o los sicilianos, pero me han dado cierta cosita. Bueno, por lo menos y, algo ellos, le dio. Ellos lo hacen para sacar el dinero de donde están, tener una excusa. Sí, una excusa para sacar el dinero de donde están. Perfectamente. Le leyes están, nosotros no dicen. Sí. Y fátele cumplir. Fátele. Y hemos ido varias veces, ¿no? Yo sí, algunas personas de la URSS. La gente, los chicos, hemos ido tres o cuatro veces. Bien. Le quería preguntar, las fiestas de Santa María de la Scala, que son, se hacen todos los años, ¿desde qué año empezaron? El año, no puedo equivocar, pero es el 58. Del 58. ¿Y por qué se empezaron a hacer esas fiestas? Y porque ese tiempo éramos muchos paisanos. Ah. Y éramos tanto acá que en el pueblo a los que dejamos. Nosotros de 47 a 58... toda la juventud salió del pueblo. Ah. Y allá quedaron los chicos y los viejos. Y acá eran todas las familias que estaban acá, todas. Entonces, pensaron a traer la santa acá. Ah, está. Cayeron más calor acá en casa. Qué bárbaro. Entonces hicimos la santa, y hasta el año pasado, y en lo mismo este año, siempre se hace la fiesta. Es la última semana de agosto. Ah. La última semana de agosto, sí. ¿Hay un comité de Santa María de la Scala, puede ser? Sí. ¿Existe? Ah. Sí, está la comisión. La comisión, claro. Que son todos escalotos, o pero hijos de escalotos. Ellos acostumbran un mes o dos meses antes de hacer, ir a los paisanos, y la gente de buena voluntad. Sí. A recontar un poco de dinero para hacer el fogata especial, para hacer la fiesta. Está bien. Eso es. ¿Y en dónde está la Madonna? Ahí en Sagrada Familia. La Sagrada Familia, sí. Está bien. Sí, la iglesia la ve expuesta, ya, no estaba encerrada. Sobre la iglesia, o sea, en la iglesia, no en la salita esa que hay de posada. No. En la misma iglesia. Está en la iglesia, sobre la Samana, se ve. Y la fiesta siempre fue igual, o sea, ¿cómo hacen? ¿Una profecía? Una procesión. Sí, siempre desde el principio fue así. Poca profecía, no sé. ¿Como en Italia o no? Sí. Ah, es... lo que se puede. Tratan de hacerlo. Hoy, tal vez acá estamos más afectados. Los paisanos no tienen dinero. Claro. Y nosotros sabemos que sin dinero tampoco hay mucho fuego que se haga. Pero allá el bolsillo es más lleno que lo respetan. Pero allá también el paisano. Acá muchas veces estamos un poquito atachados de lo mismo argentino, que dice, tanta plata, ¿por qué no se lo dan al hospital? ¿Por qué no se lo dan a eso? Bueno, pero nosotros lo decimos. Es una cuestión. Lo que tenemos que dar al hospital, lo mismo lo damos. ¿Eh? Claro, sí, totalmente. Lo damos seguro. Pero mientras tanto, esta gente que hace foco especial, tiene que vivir. Claro. Locura. Con tres veces más para hacer la fiesta. También ellos tienen derecho. Claro. En fin, nosotros el dinero no lo ofrecemos. Nada, ni hablar. Y tampoco lo quedamos a nadie a lo que tenemos que dar. Seguro. Porque la empresa, hoy, la empresa, estamos cansados de beneficencia, de la una, de la otra, de la otra. Claro. Pero mientras tanto, para nosotros la fiesta es un derecho para nosotros. Claro. Un deber, pero tampoco estamos obligados. Uno paga lo que quiera. ¿Y hasta cuándo piensa que se hará esa fiesta? ¿Cómo? ¿Hasta cuándo se seguirá haciendo? No sé. No lo sabe. No sé. Hasta que nosotros los tiempos. Eso seguro. Está. Pues estaré seguro que sí. Después los hijos de nosotros no sabemos lo que cumbo. Pero siempre hay alguien que sigue la presión de su padre. Eso es importante. Para dar valor a su papá, claro. Lo hagan ellos. Claro. Y yo creo que los hijos son lo van a seguir. Sí. Pero ahora no se hacen tanto porque están... No, pero llega un momento, ¿no?, que uno... Sí, no, pero para aportar... Muy bien. El cheque, bueno, eso es importante, ¿no? el apoyo ahora, de un lado y de otro. Y por ahora están los demás, claro, que están afrontando cosas del mismo pueblo. Claro. Pero después van buscando los hijos de nosotros. Claro, sí, a eso iba un poco la pregunta. Y ahí va. ¿Usted cree que va a seguir, que se va a continuar? Ahí va, porque nosotros sabemos que de la gente que ya nos ha fallecido queda, claro, los hijos, claro, que queda sigan los hijos, que nosotros tampoco los pasamos. Claro. ¿No? Y eso aprende, ¿no?, con tanto gusto de poder... De poderme reunir todo, claro, por lo menos a contarnos las tradiciones de nuestro país. ¿Qué tradiciones siguieron acá en la Argentina? ¿Ustedes como emigrados dentro de la familia? ¿Tenían alguna cosa así que siguen haciéndolo ahora acá como en Italia? Claro, nosotros somos de la otra parte. Sí, de la, después de la guerra. Todo lo que había, el 98%, siempre hay dos que se podemos desviar. Vinimos acá, sí, con la idea de trabajar y formar en nuestra familia. Sí. Lo primero de todo era la casa. Claro. ¿Eh? Antes de casarnos se podía uno. Claro. Para ganar nuestra mujer, lo que uno elegía, claro, ¿no? La casa. La casa. La casa, la casa propia. Propia. Y después, venir los hijos y educarlos. Claro. Y me incluyo, yo hice cosas acá que en el pueblo mío no lo podía hacer, claro, porque si me sirvieron en el pueblo mío tenían que ser pescador. Pero de tanto sacrificio que se hacía acá de los pescadores, yo también era uno de esos, sí, decía, me sirvo al agua, no van a pescar. Ah, usted ya lo tenía. Me sirvo a ir a estudiar. Muy bien. Cuando mis hijos fueron grandes, sí, eran todos estudiosos. Sí, sí, sí. Pero llegó un momento en la Argentina mala. Claro. Que la gente estudiaba o se iba afuera. Entonces, como nosotros tenemos nuestra empresa, iban a mis hijos afuera no fueron. Claro. Que se quedara en la empresa. Y por eso estamos todos unidos, acá trabajamos toda la empresa. Está bien. Sí, totalmente. Con la misma idea. Está bien. De formar una familia, no perder los hijos como nuestra madre nos perdieron de allá. Claro, que no se repita la historia. ¿Me entiendes? Uh-huh. Eso lo hicimos. Está bien. Alguno hoy no lo pudo hacer, después hay muchos que tienen poder. Sí, sí. Los mismos, o sea, de la raíz de España se fueron a España. España, sí, sí. En Italia se repararon un poco. Uh-huh. Y porque ya lo que tiene estudio lo hacen bien. Sí, sí. Y lo que tiene un trabajo vive mucho mejor. Que acá. Porque acá se tiene un trabajo, no puede vivir, y eso no tiene uno peor. Y entonces, la gente estudiosa, la gente experta, se emigra. Y acá nos quedamos con los delincuentes y los cuatro viejos que quedamos nosotros, que estamos atrapados. Más serio que no. sí, pero es así. Y se deja así porque hay varias misiones de Argentina. Sí, muchísimo. ¿No? Y lo que se va son el primero flor. Sí, la gente imagínate, que ha tenido estudios. Mi hijo, el grande, es licenciado. Claro. Tuvo que trabajar acá. Claro. ¿No? Si no tenía la empresa, tenía que ir. ¿Qué le daba trabajo? Sí, no, totalmente. Sí, a eso le pasa a muchísimos jóvenes. Sí, sí, sí. Y los demás no siguieron, no siguieron más, eso quiero su empresa. Está bien. Y voy, lo bien. Son gente de bien. Está bien, trabajadora. Pero trabajar, son gente de bien, ellos no se agarran, ellos agarran un sueldo, ellos viven como cualquier obrero. Pero la dicha de la empresa es que ellos defienden todo lo mejor lugar. ¿Y a dónde está el dinero? La venta, la compra. Ahí está el movimiento de una empresa. Y hablar, sí, el comercio. Y gastar menos de lo que se gana. Eso es importante. Bueno. Una fábrica, si usted la saca, el 100% de lo que la fábrica le da, queda 2 años y queda sin fábrica. Claro. Y cuando quiere llamar el dinero, usted lo gastó y no está. Entonces, si tiene que mover una máquina, no la puedo mover, y tiene que comprar una máquina nueva, sí, no la sí, puedo comprar. Y yo lo puedo asegurar a usted, hasta la pared se gasta. Claro. Porque si usted a la pared no le da ayuda, va a ser una cosa que no da más. Usted a la pared tiene que renovarla. Claro. Entonces vas a tener siempre una empresa, cuánto cuesta la máquina que comprarla, para estar a la competencia. Uh-huh. Y los hijos viven muy bien, ¿eh? Claro. No le falta nada. Está bien. Se agarran a su sueldo para vivir. Por supuesto, para mantener a su para familia. Para mantener a su familia. Y él vive de su trabajo. Está bien. Está bien, está bien, está bien. Quien no trabaja la empresa no agarra dinero. Claro. El dinero para la empresa. Ni hablar, ni hablar. La última pregunta. Cuando usted vino, ¿hablaban en dialecto? ¿Hablaban en italiano? Nosotros... Se puede reír porque es cierto. Nosotros en una lancha que era un tipo solo. Sí. Eran 8 del pueblo mío y 2 argentinos. 2 argentinos. Los 2 argentinos eran parientes igual. Hijos de claro. Los argentinos hablaban entre ellos, les queríamos decir alguna cosa, nosotros no lo entendíamos, hasta que ellos tuvieron que hablar como nosotros. ¿Y hablaban en escaloto? Sí, en dialecto como nosotros. Y porque nosotros no lo entendíamos a ellos, no hacíamos caso a lo que decían. Entonces los otros se ponían nerviosos, entonces hablando a mí, ¿qué sé yo? Yo no sé nada. Y entonces ellos fueron obligados a hablar como nosotros. Porque éramos 8 del mismo pueblo. Claro. Y 2 argentinos, y hijos de Escalotino. Claro. Tuvieron que hablar con nosotros. ¿Qué dice, Escaloto o Escalotino? ¿Cómo le dice? No, Escaloto. Escaloto. Escaloto. ¿Se acuerdan los nombres de sus compañeros de la lancha? De esa primera lancha. Sí, mira. Eso que eran 8. Todos parientes. Todos parientes, qué va. Mira. El dueño de lancha. Sí. Era Horacio Brito. Horacio. Estaba socio con Juan Rigo, era la hermana. ¿Ah? Después, ahí va un primo de mi mamá, José Rigo. Todo Rigo. Ahí al otro, Camilo Rigo. ¿Camilo sería hermano de José o no? Era hermano de José. Rigo. Después estaba un tío mío, Horacio Peniz. Ahí me incluyó Joaquín Peniz. Sí. Después había un primo de esta gente que era Rigo también. Se llamaba, o llamaba de sobrenombre, un nene. Un nene. Pero era Sebastián Rey. Eso es cierto. Después había uno cercano, Antonio, no sé cuándo. Ese era Siracusano. Ese era el más lejos. Era de otro lugar. Sí. Bueno, después todos vieron, todos parientes. Qué va. Y vivían todos en la misma zona. Y vivíamos en la misma zona. Increíble. Y yo era soltero en aquel tiempo. Y veníamos de noche, no tenía comida. Ah, claro, vivía solo. Vivía solo, no tenía comida, los restaurantes todos cerrados, el dinero, el bolsillo lleno de dinero, moría de hambre. Moría de hambre. Pero, con buena voluntad de todos los parientes, claro, tenían a la familia, porque si no, yo no podía estar acá. Claro, ni hablar. Entonces yo decía, mira, que yo no tengo para comer, ¿eh? Mañana llenar canasto, que yo como con vos, mi tío, mi otro tío, que es dueño de la lancha, que era un personaje. Él nos comía la comida para nosotros, que estábamos solos, que era dos. ¿Qué tal? Teníamos dinero, pero... Sí, ni hablar. A la una de la mañana. No, cuando llegaban a la banquina, rezaron. Todo cerrado. Veníamos a la una y salíamos a las 3. Era impresionante, claro, ritmo de recibir. Trabajo. Usted no puede decir, ¿dónde dormía y cuándo? En la lancha. En la lancha. Claro. Dormíamos cuando no teníamos sueño. Claro. Y comíamos cuando no teníamos hambre. Al revés. Cuando teníamos hambre no lo morrábamos. Y cuando teníamos sueño no podíamos dormir. No podías dormir. No podíamos dormir. Qué bárbaro. ¿Eh? Y la pesca era totalmente distinta a la que usted hacía por el mar, no lo digo, lo pienso. Hoy la pesca es distinta, hoy. Sí. Con los pero barcos. Ustedes en el 50, cuando empezó a pescar, claro, era ¿seguían bueno la costumbre de la escala o no, tuvieron la que costumbre cambiar? De los lancheros. De los lancheros. O eso la mayoría de todos, barquitos. Claro, esos son más grandes. Terminan de trabajar, se hacen su ducha, uh-huh, tienen el cocinero que en casa no lo tienen, ¿no? Claro. ¿Eh? Cómanos bien, se acuestan cada cual en su cucheta, que ese tiempo nosotros estábamos al intemperio. Ah. Con el agua encima, todo está pues. Pero hoy ya, eso se mueve redondo. Claro, claro. Sí. Pero el sistema de pesca más o menos era el que ustedes sabían, digamos. Claro, pero el sistema de pesca que yo siempre pescaba estaba a la costa. Ah, estaba más cerca. Más cerca. Hoy ya se fue lejos, entonces hace falta embarcaciones. Por eso iban en las lanchitas, digamos. Eran lanchas más chicas. Claro, porque la lanchita va a pescar de costa, o sea, es poca vida para eso. Claro. Ahora entiendo. Los barcos grandes ya van a la altura. Sí, sí, sí. Y por eso tenemos su comodidad también, porque claro. Por eso no se mueve. Ah. Ustedes salían todos los días. Así es. Ese tiempo, íbamos y venían. Iban, venían. Claro, hoy no. Hoy el barco sale 10, 8 días, depende. Claro. La suerte que tienen para llenar el barco, ¿no? Claro. ¿Y cómo aprendió el español? Hablar en Argentina. Bueno. Por el contacto con la gente. Claro, fue uno. Nosotros íbamos muchachos hace claro. Tiempo. Y después nos andábamos solo por el pescador. No. Y también estaba la chica que me querían enganchar. Y había que hablar en Argentina. Que me querían enganchar. Claro. Pero en cierta cosa no entendemos bien, ¿no? Después eso no hubo problema. Se va aprendiendo. No hubo problema. Claro. No, porque lo hablan muy bien. Ah, es que yo tiempo que era otra cosa. Lo italiano no estaba muy bien apreciado particularmente por la gente de acá. Ah, ¿no? Pero en el puerto sí, hombre. Ah, el puerto. Con la hija, lo dijo, después de sano. Vengan. Claro. En serio. ¿Y por qué? Y porque nosotros, no sufrimos en Argentina, ¿no? No, no. Porque nosotros éramos trabajadores, somos trabajadores. Y lo primero que pensamos es la casa y la familia. Entonces, el papá o la mamá, que lo sabe todo. Sí, sí, totalmente. Lo sabe todo, entonces, a mi hija, le puedo enganchar a uno de esos. Claro, sí. Yo te puedo asegurar que han enganchado a uno de ellos antes que nosotros lo decimos. ¿No? Aquel. Y porque los papás. Los paisanos. Sí, no. Nos apreciaban más. Claro. Y los argentinos tal vez no faltaban. O sea, había una diferencia por ahí entre el puerto y si tenían que ir al centro, claro. Se notaba. Sí. ¿Pero la discriminación o no? No. ¿No lo sentían tan fuerte? No, discriminación no puedo decirle no. Eso, pero los argentinos se conformaban más. Con uno que sabía bailar el tango, con el compradito. Compadre. Que nosotros no éramos para eso, no. Nosotros ya te dijeron a trabajar nuestra familia, nuestra casita y educarlo lo mejor posible a nuestra manera. Claro. Sí, totalmente. Mira que el argentino tiene cierta falla, ¿no? Sí. Por eso también está. No. Yo no quiero decirle que nosotros somos mejor, no, de ninguna manera. Pero había falta de educación en familia. En familia había que no. Y hay. Hoy está la punta. Porque lo que nosotros nos llamábamos unos gringos, lo mismo. Y nos trabajábamos. Hoy son tarados por la esquina en nuestro león. Claro. Bien. Nosotros, la mayoría de nosotros, no somos con todo que la Argentina vino mal y todo eso, porque está el 80% de los paisanos, el 80%, un 20%. Siempre hay. Con su desgracia, porque alguna vez es una familia, ¿no? Pero nosotros el 80% no pensamos de nadie, ¿no? Claro. Y actualmente seguimos trabajando y mantenemos nuestro país. Ellos son piqueteros, gastando los 150 pesos, viven a los ranchos, los italianos a los ranchos, hay algún o no hay ninguna. Se tiene que dar cuenta que los italianos ninguno va a robar. Viene toda la gente que emigra, ¿no? Cerca a nosotros, todos van a robar. ¿Sí? Lo italiano es el orgullo de nosotros. No es una cultura. Aparte de eso, te digo, cuando algún italiano hay, son los capos. Es decir, los capos mafia. De cosas grandes. Claro. Que tienen que ser orgullosos para decir, para hacer la cosa. Claro. ¿Me entiendes? Sí. Es decir, pero asuntos para comer y para robar. No. Ninguno. Claro. Entonces, usted, la formación es que sea nosotros, ¿no? Claro. Ninguno sabe ir a robar hasta comer. Claro. O sea, es un mafioso. Lo apreciamos también. No lo apreciamos, ¿Cómo puede llegar este infeliz? Infeliz, pero con un escapo de aquello, cabrón. Está bien. Son cabros. Por algo llegaron donde están. Son cabros. ¿No? Pero los pobrecitos que son de nuestra casa, no todos trabajadores. Nosotros tenemos nuestra casa, nuestro rancho en la Marandura. No quedamos casa ninguna. Nosotros tenemos nuestra. Siempre la casa propia. O sea, se la trabajó casa. Para tener la casa propia. Lo primero que pensábamos era la casa. Y la mujer a nuestra disposición. Nada. Uh-huh. Eso, no, sí. Y después ya sabemos cómo sigue la historia. Y seguimos. Bueno, Joaquín, gracias. Ha sido muy interesante la charla. Le agradezco. Yo otra cosa no te puedo decir porque te dije, no tengo discurso preparado. No importa. No soy un estudioso. No es necesario. No es un necesario. Laborante. Fino a hoy. Y gracias a la Argentina me acuerdo el largo después de 52 años de aporte con 350 pesos. Nada bueno. Vamos. Ya está.